Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias, el programa número 170 que llegue nuestro saludo a las distintas comunidades originarias de todo nuestro país, llegando a través del satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también a Centroamérica a través de ALER. Vamos a darles la bienvenida, como ya es costumbre, en la operación técnica Raúl Calizaya. También que llegue un saludo para nuestro hermano, para nuestro compañero Sebastián Reyes, que en este momento está en su comunidad en Yacuy, para él, para toda la familia, los hermanos de ahí de Yacuy. Vamos a compartir hoy muchísima información de nuestros pueblos originarios de Salta y de Jujuy. Tenemos información, tenemos noticias de nuestros hermanos de los pueblos originarios de la provincia de Salta, específicamente de la comunidad Colanzulí de Finca Santiago en el departamento de Iruya. Vamos a saludar desde allí a nuestro hermano Raúl Viveros, porque vamos a hablar del Coyamarca. Hay una marcha que realizan nuestros hermanos, una marcha a pie hasta Salta capital, seguramente para pedir las necesidades que hay en el lugar y por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo estás, hermano Raúl? Bienvenido al programa de la Red de Comunicación Indígena. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, gracias por difundir también nuestra causa, ¿no? Que tenemos como pueblo. Bien. Raúl, antes que nada, antes de conocer el objetivo de esta marcha, quisiéramos saber qué es el Coyamarca. El Coyamarca es un espacio de las organizaciones del pueblo Coya de los valles y bosques de Salta, lo que es la comunidad de Santa Victoria, Nazareno, Iuya, los Tincunacuy de San Andrés Orán, y es un espacio, digamos, donde debatimos cuestiones de territorio, de nuestros recursos naturales, si se podría decir así. Uh-huh. En sí, ese es el espacio, digamos, de recuperar nuestro territorio que ha sido usurpado, quitado desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora, en este espacio donde ustedes se informan, donde ustedes debaten y comparten las necesidades del lugar, comentanos esta marcha a pie hasta Salta capital. ¿Cuál es el sentimiento, este sentimiento de identidad de esta marcha? Como pueblos originarios, digamos, siempre caminamos, luchamos, y nuestro sentimiento profundo es la naturaleza, la Pachamama, que nosotros denominamos, ¿no? El motivo de caminar justamente es recuperar esa lucha que han iniciado nuestros antepasados y que han culminado así de 3, de 4, de 5, de 6, digamos, ¿no? Entonces, un poco de 3, de 4, de 5, 6, volver a levantarnos, digamos, ¿no? De tanta opresión, de tanta injusticia, de tanta violación como seres humanos, como parte de la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el motivo de la caminata, ¿no? Y por eso esa cantidad de hermanos que van más adelante que nosotros, y nosotros llegaremos 2-3 días antes de la marcha, ¿no? Acompañándoles y sumándonos a ellos. Raúl, ¿cuántos hermanos van a caminar en esta marcha y cuántas también serían las comunidades que están participando en esta marcha a pie a Salta Capital? Los hermanos que están desde Luya saliendo son alrededor de 7 u 8 hermanos. En el camino se van a ir sumando 3, 4, 5 personas más, y en Güemes, cuando tienen Güemes, ya se piensa tener alrededor de 20, 30 hermanos. Y después el día 18, bueno, alrededor de 500, 600 hermanos de los pueblos. Las comunidades que están involucradas en eso son las de Santa Victoria, el Nazareno, Iuya, los Tincus, y son bastante comunidades, digamos, dentro de eso, ¿no? Uh-huh. En el caso de Iuya tenemos 24 comunidades, en el caso de Santa Victoria 22, 21 en Nazareno y 4 Ailius, en la comunidad de San Andrés. ¿Ustedes tienen previsto llegar a Salta Capital qué día? ¿El 18 de este mes de noviembre? El 18 de noviembre tenemos previsto marchar, bueno, hacer la concentración primero en el Parque San Martín y de ahí marchar hacia la legislatura, a lo que es el IPIS y al Gran Bur en reclamo de la devolución de los territorios que ocupamos ancestralmente, ¿no? Uh-huh. También sería necesario conocer si ustedes están recibiendo el apoyo de otras comunidades, como por ejemplo de la Puna de nuestra provincia de Jujuy, porque ustedes están pasando por la quebrada de Humahuaca, si es que se suman también comunidades de la quebrada de Humahuaca para apoyar, ¿no?, este petitorio que van a presentar ustedes. Sí. Por ahí, digamos, el motivo también de estar comunicado es justamente también invitar a aquellos hermanos que están en esta causa, ¿no?, del territorio, de la lucha, de recuperar a nuestra madre, a nuestra Pachamama, que se sumen, digamos, a esta caminata que están iniciando nuestros hermanos y que a medida que vayamos caminando por la quebrada de Humahuaca se sumen, ¿no? Invitamos a todos aquellos hermanos que sientan, digamos, este motivo de la caminata, ¿no? Raúl, estamos a tiempo entonces para decir a las comunidades para que este martes 18 de este mes de noviembre se puedan sumar, ¿no? Sí. Uh-huh. Están a tiempo para hacer toda la invitación a los hermanos de Jujuy, que son también coyes igual que nosotros, y que por esa división occidental hace que no estemos comunicados, ¿no? Pero yo creo que los medios de comunicación que están trabajando con las comunidades es un momento especial, bueno, para invitarles a aquellos hermanos, ¿no?, que participen, y así vamos caminando por la quebrada, ¿no? Uh-huh. Bueno, queda de parte de la Red de Comunicación Indígena agradecerles y felicitarles por este espacio que tienen ustedes, este espacio para compartir, y seguramente acá se constituye como una herramienta única en búsqueda de la autonomía, ¿no?, de los territorios y recursos naturales en cumplimiento. Claro que, sí. Lo que se busca ahí en el Coyamarca es justamente, ¿no?, la autonomía y la autodeterminación del pueblo coya, sobre todo de esta región de Salta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así, digamos, invitamos a otro hermano que también se organicen, y que, bueno, que es de profundo sentimiento para nosotros que se esté marchando y se vuelva a recuperar el territorio que es justamente donde convivimos, ¿no? Vivimos, trabajamos, el cual nos sustentamos, y no es como una explotación que se quiera hacer, ¿no?, sino más bien es de respeto, de trabajo mutuo, de compartir, de un derecho colectivo de toda la comunidad. Bien, sabemos que en estos últimos años ustedes, las comunidades, quienes conforman este Coyamarco, han llevado adelante numerosos reclamos ante el gobierno de la provincia de Salta. Hermano, muchísimas gracias y mucha fuerza. Adelante, sigan ustedes con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Un abrazo fuerte. Igualmente para ustedes, y gracias por atender. Hasta luego, hermano. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos hablando de esta marcha a pie a Salta Capital que realizan nuestros hermanos collas de la provincia de Salta. Y este collamarca, este sentimiento que tienen nuestros hermanos en este espacio donde ellos se informan, donde ellos comparten las necesidades que hay en las diferentes comunidades. Vamos a hablar ahora con nuestro hermano Walter Cruz. Él es de la comunidad aborigen Colla San Pedro, Guairahuasi, y también él es el presidente del Centro Indígena Colla de Salta. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido, hermano. Hola, hermana periodista. Bueno, acá tratando de contribuir a la difusión, ¿no?, de lo que es la tercera marcha, ¿no?, del pueblo Colla ya a la ciudad de Salta. Bien, hermano, Walter, me gustaría también conocer y para compartir con nuestra audiencia cuándo se ha creado este collamarca, este espacio donde ustedes debaten y también se informan y comparten las necesidades de allí del lugar. Bueno, sí, el collamarca en realidad, bueno, como la palabra lo define, es el colla, bueno, es el colla, ¿no?, es nuestro pueblo y marca, bueno, es el territorio. En este caso se traduciría un poco al castellano, que es el territorio colla, ¿no? Y bueno, se le ha definido al collamarca como la coordinadora de organizaciones collas autónomas de la provincia de Salta. Y nosotros, si bien desde el Consejo Indígena Colla de Iruya, del cual formo parte, nos adherimos recién por resolución de la Asamblea General del Consejo Indígena Colla de Iruya en diciembre del 2007, un 12 de diciembre del 2007, el collamarca, conformado ya por la UCAO, que son la Unión de Comunidades Aborígenes de Nazareno, por la UCAM, que es la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Victoria, y lo que es el Tincunaco, que son cuatro comunidades hermanas allá de departamento Orán, habían comenzado ya a transitar este camino de collamarca ya allá por el 2006, ¿no? Nosotros recién adherimos en el 2007, y bueno, desde ahí, en la lucha esta, adhiriendo a sus principios, y bueno, con la alegría y con la, digamos así, bendición de Pachamama, que hoy en día, por ejemplo, están sumadas el Consejo Colla de Finca Santiago o la Unión de Comunidades Toldeñas o las comunidades indígenas de la cuenca del río Lipeo, en el día de los toldos, ¿no? Es decir, como bien lo mencionabas, es el territorio del pueblo colla, donde quizás está representada la máxima organización como sistema de gobierno a nivel pueblo colla o nación colla. Sí, bueno, sí, nosotros igual creemos... Igualmente, es un sueño hoy por hoy, bueno, los sueños de ayer, la lucha de hoy, quizás las realidades de mañana, ¿no? Nosotros estamos, ojalá el día de mañana también, el collamarca no solamente sea esta pequeña parte de la provincia de Salta, que hoy por hoy incluye lo que administrativamente y políticamente para la provincia de Salta son los departamentos de Iruya, Santa Victoria y parte de Orán, sino también que se adhieran los hermanos collas que tenemos en el departamento de los Andes, en La Poma, hasta Molinos, y ¿por qué no también el día de mañana soñar con la acción conjunta con las comunidades collas de la parte jujeña, ¿no? Lo que hoy es, digamos, nosotros tenemos el concepto de que en este caso el collamarca no es solamente nuestro territorio, o sea, el collasuyo mismo no era solamente Iruya y Santa Victoria, sino mucho más allá. Es por ahí es el sueño de que algún día podamos constituir entre todos un gran collamarca, ¿no? Bien. Walter, ahora hablemos de esta marcha que están realizando a Salta Capital, muchos de nuestros hermanos a pie, y que está previsto que lleguen el día 18 de noviembre a Salta Capital. ¿Cuál es la presentación que van a realizar ante el gobierno de la provincia de Salta? Bueno, en realidad nosotros estamos en lo que es, digamos así por decir, la aparición, ¿no? Ya. Esto se ha venido gestando, no desde ahora, no es repentino, no es improvisado, sino es desde muchos años, bueno, puntualmente esta última marcha, bueno, ya lleva un proceso de varios meses. Nosotros en el sexto collamarca Tincunacui de Río Blanquito, allá en Orán, se había hecho la moción de realizar esta marcha, y bueno, otras reuniones, y en el séptimo collamarca Tincunacui, recién allá en el Lipeo, allá en el departamento de Santa Victoria, en el municipio de Estoldo, recién por una mayoría, digamos, unánime de todas las organizaciones y comunidades que conforman el collamarca, bueno, se decide llevarla a cabo, ¿no? Y una de las cuestiones ahí también que saliera justamente el de decir si estaba bien decirle petitorio o no. Y lo que nosotros estamos haciendo no es ir a pedir ni mendigar, ¿no? Nosotros estamos yendo a exigir que que se cumplan nada más los convenios internacionales, la Constitución Nacional, varias leyes vigentes de carácter nacional, de carácter provincial, nos amparan y nos reconocen un derecho ancestral. Eso es lo que vamos a puntualmente a irnos a exigir, que el gobierno, que ha empeñado su palabra también en alguna parte de su campaña e incluso al inicio de su gestión, cumpla con eso, ¿no? Que no es otra cosa que realmente cumplir y de alguna manera podríamos hasta decir resarcir al pueblo colla de toda un de centurias de marginación, de centurias de desalojo, de despojo, de saqueo y todo eso, ¿no? Así que por ahí lo que vamos a presentar, el principal eje es que es tierra y territorio, es el punto que se ha consensuado. Nosotros en nuestras comunidades y en cada una de las organizaciones y en cada una de las comunidades y cada uno de los ayllus, por ahí son diferentes y hay otras, o sea, no es los únicos problemas que tenemos, pero hemos querido partir a partir de tierra y territorio, que es en todas las comunidades se han decidido eso, apuntar a eso, más allá de que estemos flojos en educación, en salud, en agua, en infraestructura, en tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros, como decimos, si no tenemos a nuestra madre tierra, somos huachos y desde ahí no vamos a poder avanzar, ¿no? Uh-huh. Así que entonces lo que se va a presentar al gobierno es justamente eso. Por ejemplo, las comunidades nucleares en lo que es la UCAO, que es la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, y la OCAM, que es la Organización de Comunidades Aborígenes Nazareno, ellos tienen ya un resto de mensura hecho, que ya está presentado en la Dirección General de Minas de la provincia de Salta, y que llevan un tiempo ya esperando que de ahí se decida su aprobación para seguir con el segundo paso, que es ya la búsqueda de la titularización con títulos comunitarios, ¿no? En las comunidades del pueblo Colla Tincunacu de Orán, son 4 comunidades que han logrado que el gobierno reconozca parte de sus posesiones ancestrales con título comunitario, pero igual les falta todavía un remanente. Hoy ellos van para decir al gobierno que 19.000 hectáreas más que están haciendo uso, y justamente una de sus comunidades está dentro de esa franja, también se le entrega título comunitario, que es en este caso un trámite administrativo, no es, ya todo el proceso está terminado y solamente es una decisión política nada más. Iruya puntualmente va también por el tema mensuras, un proyecto de 7 comunidades que es recién nuevito, pero hemos terminado hace poco, pero bueno, no quita que en este caso igual vayamos anticipando al gobierno, que bueno, que es urgente para nosotros la aprobación esa y para seguir ya con el segundo paso, digamos, que es ya la titularización, bueno, para las comunidades. Y muy particular una comunidad que nosotros tenemos, que es lo del Colorado, que ya lleva un proceso por una ley de explotación de 2 años, esperando que, bueno, quienes con esta marcha, bueno, por lo menos estos hermanos que son alrededor de 80, 90 familias, bueno, puedan ya tener su título comunitario. Y están los hermanos de la cuenca alta del río Lipeo, allá de Los Toldos, que bueno, ellos están en un proceso, podríamos decir, de organización para lo que es el Estado, ¿no? Esta forma de organización que también nos impone, ¿no? Entonces, nosotros las comunidades tenemos una forma de organización, bueno, pero que no es respetada por el Estado, ellos nos obligan por ahí a buscar la personalidad jurídica y todo esto, bueno, ellos están en un proceso eso y recién comenzando a decidir entre todos cómo va a ser, cómo quieren seguir el tema de tierra y territorio. Así que ellos en esta ocasión van con el solo hecho de formar parte de Cundinamarca, con el solo hecho de estar, de solidarizarse con los demás hermanos, el apoyo, el demostrar que están presentes, el demostrar que entre todos podemos, ¿no? Así que eso resume más o menos, más allá de algunos otros puntos, hay algunos expedientes que se han iniciado hace un año de distintas organizaciones que llevan número de expediente y todo, que bueno, que eso también lo recordaremos al gobierno. Seguramente. Walter, quedó muy claro entonces cuál es la necesidad más urgente que exigen nuestros hermanos dentro de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, cuál es el que se acentúa más en las comunidades indígenas, la problemática que afecta a nuestros pueblos, bueno, buscar la autonomía del territorio, como bien usted lo decía, y los recursos naturales en cumplimiento del derecho indígena. Le agradezco por su participación y por este testimonio que nos deja para poder compartir desde la red de comunicación indígena, hacer conocer a las comunidades. Yo le agradezco a ustedes, ¿no? Por ahí, uno cuando se pone a hablar de nuestra lucha por ahí, y como para poder explayarse, igualmente les agradezco haber tenido esta oportunidad por ahí de a todos los hermanos que nos están escuchando, aunque más no sea que sepan que que hay hermanos que seguimos en la lucha, que estamos, que continuamos, y bueno, que algún día, ojalá con Pachamama de nuestro lado, con Tata Íntima, bueno, tengamos esa posibilidad de el día de mañana, bueno, ejercer, es que decía, ¿no? Uh-huh. Ser la autodeterminación territorial. Seguramente. Pedimos una vez más a todos los hermanos que los están escuchando que se sumen, que participen y que se solidaricen con esta marcha a pie que realizan nuestros hermanos collas de la provincia de Salta. Walter, muchísimas gracias. Será hasta otro momento. No, gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Hasta otro momento. Hasta luego. De esta manera estuvimos compartiendo la información de nuestros hermanos de la comunidad indígena, de las distintas comunidades indígenas collas de la provincia de Salta, y esta marcha a la capital de Salta para seguramente hacer presentaciones ante el gobierno, como bien ellos lo decían, lo manifestaban en estas entrevistas. Hermanos que salieron muchos a pie desde Iruya, pasaron por Colanzulí y de allí caminaron hacia Humahuaca. De Humahuaca allá llegaban en distintos medios de transporte para hacer estos petitorios ante el gobierno de Salta, y sobre todo recalcar a nuestra audiencia que este Collamarca, como ellos lo mencionaban, es un espacio donde ellos se informan, donde ellos debaten y comparten las distintas necesidades que hay en cada una de las comunidades donde ellos habitan. También nos decían que Collamarca se le puso ese nombre a esta figura porque es la más original y de nuestra lengua. Marca es la región que nos une como pueblo colla y que acá no hay límites geográficos, es decir, el pueblo colla en general en la región. Entonces Collamarca sería decir como el territorio del pueblo colla con respecto al funcionamiento, la Collamarca, que es la coordinadora de organizaciones collas autónomas, es la máxima organización como sistema de gobierno a nivel pueblo, colla o nación, donde en primera instancia están conformadas con pueblos, con territorios muy amplios, aproximadamente de 1 millón de hectáreas. Esto era lo que compartíamos con nuestros hermanos y vamos a estar, por supuesto, acompañándolos para saber cómo han sido recibidos y cuál es la respuesta que traen desde el gobierno, desde la provincia de Salta. Hasta acá llegamos con la información en esta primera media hora de nuestro programa. Vamos a volver con mucha más información en nuestra segunda media hora de nuestro programa número 170. Ya volvemos. La verdad de la creación está en el libro de la naturaleza, y que los pueblos originarios, con su amor y respeto, armonizaron sus vidas en sintonía con la Madre Tierra. Pachamama, Santa Tierra. estamos transitando ya la segunda media hora de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Y para mayor información acerca de lo que es la red, pueden todos ustedes oyentes, nuestros amigos, hacer llegar las sugerencias a nuestra página, a nuestro correo, es vocesoriginarias@yahoo.com.ar y nuestro sitio en internet www.rci.org.ar. Tenemos noticias que nos van a alegrar mucho desde ya para compartir esta información con nuestros oyentes de la Red de Comunicación Indígena a través de nuestro programa que llega a todos los fines de semana a las radios, a las diferentes comunidades originarias y a la sociedad en general. Vamos a hablar de Humahuaca, de la quebrada de Humahuaca. Vamos a hablar también de la Federación de Comunidades Aborígenes de Humahuaca. Hay muchísima información para compartir con nuestros oyentes. Hubo varias reuniones y vamos a estar más en contacto con nuestros hermanos de la quebrada de Humahuaca. Y vamos a darle la bienvenida a un colaborador, a un hermano que recorre los lugares de la quebrada para recoger información, porque él también hace radio en Humahuaca. Él es Mario Corimayo, él es el coordinador titular de la comunidad aborigen de Hornaditas. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Carmen, y bueno, muy buenas tardes también a la audiencia de la radio de la Red de Comunicación Indígena. Muchas gracias, Mario, por atendernos. Y bueno, la información que nosotros precisamos conocer es acerca de lo que sucede en Humahuaca, en este patrimonio que tenemos y que debemos cuidar, y que a través de vos vamos a tener la información que sucede allí, también con esta Confederación de Comunidades Aborígenes de Humahuaca. Vamos a comenzar, Mario, a hablar acerca del patrimonio que tenemos allí y que somos parte, ¿no?, todos los que habitamos allí en ese lugar. Y bueno, comentanos esta reunión que hubo allí el sábado en Humahuaca. Así es, Carmen, solo quería llegar a través de mis palabras y a través de la palabra del pueblo Humahuaca, digamos, donde todos los primer sábados, digamos, de cada mes nos reunimos los coordinadores titulares de las comunidades aborígenes para tratar distintos temas. Más preciso, que ya venimos trabajando, digamos, sobre este tema del patrimonio que, bueno, tanto nos ha ido tal vez dando algún apoyo o por ahí también parte molestias, digamos, a las comunidades, digamos, ¿no? Nos dedicamos a esto, a trabajar, porque más antes había salido un anteproyecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, donde muchos también, nosotros, las comunidades aborígenes, lo que pertenecemos a este pueblo Humahuaca, no estábamos de acuerdo, porque verdaderamente, como lo vemos, como ellos lo estaban digitando, digamos, a través de todo esto, lo hicimos un estudio, un análisis al anteproyecto, porque se iba a aprobar ante la legislatura todo esto, mandamos unos escritos, ¿no es cierto?, repudiando a todo esto. Y bueno, fuimos bien recibidos y bueno, desde ahí empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, juntamente con todos los coordinados, como le decía hace un rato, para ver hasta dónde llegamos nosotros con la representatividad, digamos, dentro de las comunidades allá en este instituto, ¿no es cierto?, que se iba a armar, ¿sí? Mario, ¿qué es lo que piden las comunidades en este escrito, en esta presentación? Supuestamente más participación de los hermanos allí en el patrimonio. Claro, así es, Carmen, porque el patrimonio depende, o sea, dentro de la parte de cultura, yo hablo, somos nosotros, las comunidades, lo que verdaderamente mostramos parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Entonces, al estar fuera de casi de todo esto, porque por ahí nos iban a poner un representante, y nosotros queríamos estar más representativos dentro de este instituto, ¿no es cierto?, tal vez cerca de la cabeza, digamos, también para tomar de estas decisiones, ¿no? O sea, todos los hermanos han pedido que verdaderamente que nos tengan en cuenta, porque nosotros somos los que mantenemos esta hermosa riqueza de la cultura de la quebrada de Humahuaca. Esta riqueza que debemos preservar y conservar, Mario. También, bueno, quería que hablemos acerca de esta Federación de Comunidades Aborígenes de Humahuaca, que la han llamado Laya, un vocablo, un regionalismo de allí de Humahuaca, muy conocido y muy usado. Háblanos de esta federación y un estatuto para esta federación que ya se ha presentado. Así es, Carmen, no, simplemente nos vimos, digamos, preocupados por las situaciones, porque hay instituciones que bajan fondos desde la nación y por ahí no llegan a acceder a nuestras comunidades, esto, ¿no? Si no andamos, no buscamos. Entonces decidimos armar una federación de comunidades aborígenes, llevando este propio vocablo, como vos bien lo decías, de nombre Laya. Laya quiere decir un significado de qué Laya sos, digamos, para dar a conocer el color de la piel o el uh-huh. de qué lugar, todo eso. Eso significa la palabra Laya, ¿sí? Uh-huh. Entonces armamos ya, digamos, un grupo de gente, de hermanos, digamos, para formar la Federación de Comunidades Aborígenes. Y claro, dentro de todo esto, para tener un buen marco, digamos, de buena representatividad también dentro de la nación, de la provincia, para que sea aceptado, para poder sacar también la persona de jurídica, necesitamos también armar un estatuto, ¿no es cierto?, que nos vaya también diciendo los pasos o lo que queremos hacer dentro de esta federación. Y bueno, dentro del estatuto, dice de todo, desde el día que nacimos hasta hoy que nos uh-huh. vamos creciendo, digamos. Está marcado todo, desde la naturaleza, la tierra, todo. Pero ante todo, para ser aprobado el estatuto, te digo, que va a ser trabajado dentro de las comunidades. Cada coordinador titular le va a llevar este estatuto en las comunidades, va a trabajar con su gente. Si es que hay que corregir, lo corregimos. Por eso, para el sábado 6 de diciembre, vamos a estar aprobando, digamos, este estatuto, esta federación ya definitivamente para ya hacer la presentación ante la provincia y después ante la nación. Bien, Mario, importante este estatuto porque a través de este escrito, de estas reglas, se pueden presentar los objetivos y los fines de la organización, los principios básicos, los derechos y las obligaciones, y también este estatuto va a ayudar a organizarlos, a administrar los recursos comunales, la producción y todo el trabajo de allí, de esta confederación. Mario, hablemos de una reunión que se ha realizado el lunes pasado con miembros del CONFER, también representantes, dirigentes de las distintas comunidades originarias, por un canal de televisión indígena en La Quebrada y en La Puna de Jujuy. Así es, Carmen, ¿no? Simplemente nos han convocado, digamos, para el día lunes a partir de las 18 horas en un lugar céntrico de la ciudad para reunirnos con la delegada, que es la señora Zulma Haidar, y otros representantes más que han venido, digamos, acompañando a esta señora para darnos una información y preguntarnos, digamos, de qué manera íbamos trabajando sobre este canal abierto, digamos, para las comunidades aborígenes dentro de La Quebrada, como vos bien lo decías, y La Puna, ¿no es cierto? Se ha invitado, según la señora, se ha invitado a La Puna, a La Quebrada, ¿no es cierto?, para reunirse. Nos tratamos de reunir, por ejemplo, del pueblo Tilianes con el pueblo Mahuaca para ver, digamos, recibir esta información, si ya, o preguntarnos ellos a nosotros si habíamos trabajado o no. Pero el pueblo Mahuaca ya vino trabajando, digamos, tal vez nos hemos equivocado un poco en algunas cosas, pero con esto ya vamos sacando adelante toda la preparación para este canal. ¿Cuál es el paso a seguir, Mario, con respecto a este canal de televisión abierto que va a haber así en La Quebrada? Bueno, el canal abierto va a estar, digamos, asentado acá en el pueblo Humahuaca, digamos, porque se ha elegido un lugar centro para después de ahí desparramar a través de las repetidoras, ¿no es cierto? Uh-huh. El paso es armar, digamos, una identidad civil, ¿no es cierto?, para donde quién se va a estar. Es un grupo de hermanos con su presidente y su vicepresidente que nos va a representar dentro de esta gestión, digamos así, para bajar, digamos, todos los fondos, todo lo que se va a hacer, digamos, dentro de la nación, dentro de quienes nos ofrecen este canal, para tratar de trabajar, digamos, en conjunto con todos los pueblos, tanto de La Quebrada y de La Puna. Con la participación de las diferentes comunidades originarias, y me imagino también con un personal capacitado, idóneo y que pertenezca a las distintas comunidades originarias, porque hay gente preparada y que es de allí, del lugar. Así es, Carmen, yo creo que todo está centralizado, digamos, más que todo a nuestra gente, a nuestros hermanos, porque muchos, a veces, muchos canales que son privados buscan gente que viene de otros países, qué sé yo. Nosotros no, nosotros tenemos mucha gente, digamos, muchos hermanos, hijos de nuestros hermanos que ya tienen su preparación, son capacitados, y por qué no darle lugar en este, digamos, en este momento que estamos tratando de abrir este canal y tenerlos ahí a nuestros propios hermanos, con la propia lengua, con el propio vocablo, con su color de su piel y todo, salir al aire, digamos, a través de la imagen y conocernos ambos. Así que está, digamos, más que todo centralizado, digamos, no a instituciones o otras organizaciones, simplemente está a las comunidades aborígenes. Importante este medio de comunicación que muy pronto va a funcionar en Humahuaca. Mario, felicitaciones para todos los hermanos de La Quebrada y de La Puna, porque de esta manera es la oportunidad para preservar lo nuestro, para amar, conservar y hacer conocer a los jóvenes y a los niños especialmente. Esta es la oportunidad de comenzar a construir entre todos los que habitamos en esta comunidad este futuro de unidad para que ya la exclusión de los pueblos indígenas no siga siendo parte de nuestra historia. Mario, muchísimas gracias por la información y vamos a estar en contacto más adelante en otras semanas seguramente para que nos cuentes lo que está sucediendo allí en Humahuaca. Así es, Carmen, solo agradecerte, ¿no es cierto?, por haberme abrido este espacio, digamos, y difundir también las cosas que nos preocupan en Humahuaca y cosas buenas también como esta que estamos pasando hoy. Y simplemente decirte, bueno, todas las novedades, porque hay muchas novedades que hay que pasarlo, digamos, a través de nuestra provincia, que conozcan nuestra provincia, que la zona norte de la Quebrada o la zona de los Ramales o del norte, o sea, los cuatro puntos cardinales, te ha informado a toda la gente, ¿no? Entonces, por mi parte, agradecido y decirte para toda la gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una vez más, un abrazo fuerte para nuestros hermanos de Humahuaca. Hasta siempre. Bailecito para todos. Vamos a hablar de otro derecho que está contemplado en el convenio 169 de la OIT y que habla acerca de los recursos naturales, que los gobiernos deberán proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus tierras, también su derecho a participar en la utilización, en la administración y conservación de estos recursos, como así también consultar a los pueblos indígenas para saber si son perjudicados antes de realizar trabajos de búsqueda y también de explotación de minerales o recursos del subsuelo u otros recursos que se encuentren en las tierras de propiedad de los pueblos indígenas. Hago esta presentación porque vamos a escuchar testimonios de hermanos de otras provincias que también sufren estas consecuencias donde se trabaja con la minería a cielo abierto y queda el agua, la tierra, la flora y la fauna contaminada, también por supuesto la economía de las familias de nuestros hermanos que viven en estas comunidades originarias. Yaguar Malcu, nuestro corresponsal, estuvo en Abrapampa. Allí se realizó un seminario de minería organizado por la Red Puna. Allí expuso Javier Rodríguez Pardo, él es periodista y también experto en temas mineros. Vamos a escuchar lo que nos dice con respecto a este seminario y los objetivos que proponían. Nos encontramos en Abrapampa, en un acontecimiento que está organizado en la Red Puna, con un hermano que él se va a autopresentar. Sí, bueno, Javier Rodríguez Pardo. Aquí estamos con la gente de Red Puna, recorriendo los pueblos de la Quebrada también. El objetivo es tratar de difundir las experiencias y las razones por las que nos oponemos a la megaminería metalífera. Les llamamos también megaminería química, ¿no? Porque lo que hacen es arrojar una sopa química que termina generando una destrucción en las comunidades y en los pueblos y en las economías regionales. Bien, la contaminación está generalizada, pero también unida al saqueo. ¿Por qué es esto? Claro, contaminación, destrucción y saqueo. Es un leyes, un lote de 20 leyes aproximadamente, de la época del 90. Un poquito antes ya empezaron a elaborar otras leyes, pero fue en la década de Menem cuando se llevaron a cabo estas leyes del saqueo. Porque no dejan nada acá, se les entrega todo el patrimonio nacional, todos los bienes comunes, nosotros llamamos bienes comunes naturales, no recursos naturales. No es un recurso. Si decimos no a la minería, ¿a qué le decimos sí para que las comunidades se desarrollen? Claro, nosotros le decimos que sí a todo tipo de actividad auténtica, genuina, que se mantenga en el tiempo. Y en las regiones esas actividades están. La minería es pan para hoy, hambre para mañana. En cuanto cierra la mina se van y a otra cosa, te dejan el pasivo ambiental. Por donde pasa la minería queda más desolación, más hambre, más miseria. No resuelve el problema de las comunidades la minería. Basta ver lo que está... Acá no decimos nada nuevo, está todo con un poquito de memoria ahí en los libros y en la documentación que hay, así que no decimos nada nuevo. Sí hay formas de hacer producción local y de llevar adelante la producción local teniendo primero una valorización de lo que realmente es el territorio y que se puede hacer en él. No este tipo de extracción que es en realidad secante y desgarrante. ¿Cuál es la posición del Estado ante esta situación? El Estado no contempla otra cosa que de donde puede sacar un peso, le da permiso y le da el visto bueno. Hasta ahora venimos comprobando eso. No creo que el Estado se preocupe mucho por los problemas de contaminación. Nosotros conocemos a esta gente desde la época ya de la Patagonia, así que no le vemos que hayan desarrollado una actividad con respecto a esto. El planeta pasa por otros lados. tienen un concepto desarrollista, únicamente. Bien, ¿qué es la bioprospección? Y la bioprospección es esto que es la forma en que se llevan, yo diría, estos activos moleculares que tenemos a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos en Argentina una bioprospección de tipo templada fría, que son activos moleculares que hay en una gran diversidad biológica que hay acá. La diversidad biológica del sur es el agua, son la riqueza hictícola, son estos bienes comunes, son las plantas, son las especies, es la fauna, es la flora. Esa es la diversidad biológica. Y esa diversidad biológica tiene una información que ellos la buscan a través de explotar a los pueblos originarios que tienen por carácter milenario la información de para qué sirve cada planta, cada hoja, cada raíz. Hay que decirlo claramente. Y eso les permite a ellos desarrollar después alguna patente, algún invento en ese camino. Lo curioso es que no dan participación a estos pueblos de los miles de millones que esto genera. La última información que tuvimos nosotros de hace unos años atrás fue de 43 mil millones de dólares, el movimiento de divisas que hicieron con la bioprospección. Bien, en su exposición manifestó que una de las instituciones del INTA por ahí está haciendo como intermediario de sacar los conocimientos de los pueblos originarios. ¿Es así? ¿Cómo se protege de esto? Sí, lo que sabemos es que tiene un contrato firmado de entregar 12 activos moleculares a estas universidades. Y lo que nosotros creemos que esto es un patrimonio que está siendo llevado y está siendo entregado en esos países, que son los países del norte. Las universidades operan en combinación con nuestros institutos, no solamente es el INTA, ¿no? También es la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, es el CONICET también, es el CEMPAT, el Centro Nacional Patagónico en el Chubut. Son muchos, yo porque tengo información precisa de la Patagonia. ¿Qué es la UAC? Es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y lo que nos permite la UAC es interrelacionar las luchas. Hay un concepto muy interesante de la UAC y es que todos los compañeros y todas las asambleas que se están desarrollando en el país pueden discutir sus puntos de vista y accionar de manera conjunta formando parte de esta asamblea más amplia, más abarcativa, abarca todo el país. Y queremos que desde ahí se puede llegar a desarrollar incluso una acción concreta con los pueblos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, que están viviendo el mismo problema que vivimos nosotros. ¿Cuándo son las próximas, Juan? El 3 de diciembre en Tunuyán, 3, 4, 5 de diciembre. Hay otro mecanismo que salió de la UAC, que es el día 12 a las 12. Sí, nosotros no creemos que este año vamos a concentrar la atención en las asambleas del interior del país y hacer acciones concretas en el interior del país. No creo que bajar a Buenos Aires sea provechoso este año. El año pasado bajamos, fue un costo muy grande. Nuestros compañeros de las asambleas nuestras sacan el dinero de su bolsillo, de su trabajo. Y viajar de La Rioja cuesta muchísimo, en cambio venir de Gualeguaychú está ahí a una hora y media de viaje. Ellos pueden poner 20 colectivos, nosotros de Tucumán o de por ahí apenas un colectivo. Entonces queda minimizado y ridiculizado, si se quiere, el movimiento asambleario o asambleísta de la cordillera, porque no tiene forma económica de poder bajar masivamente. Por ejemplo, es muy seguro que las 6.000 personas que se movilizan en Tinogasta quieran a lo mejor expresarse en Plaza de Mayo. Pero ¿cómo llegamos a Plaza de Mayo desde Tinogasta o desde Abrapampa? Bien, bueno, finalmente una despedida para las comunidades de pueblos originarios de tanto de Salta y Jujuy que van a escuchar esta nota. ¿Qué actividades tiene a partir de ahora? Vamos a estar en Tilcara y después en Jujuy capital. Hay dos días que vamos a hacer. Está previsto también ir a la legislatura. A veces nos dio resultado ir a la legislatura. A veces. Un mensaje de despedida, por favor. Y que acá tenemos que estar todos juntos en esta lucha, que el mal está organizado, el bien no. Así que a ver si nos organizamos. Escuchábamos a nuestro hermano Javier Rodríguez Pardo de Chubut, periodista y experto en temas mineros en este seminario de minería realizado el 8 y 9 de este mes en Abrapampa, organizado por la Red Puna. y nos comentaba los objetivos de difundir las experiencias y razones por las que se oponen a la minería, a la mega minería química. También Jaguar Malcu, nuestro corresponsal, estuvo dialogando con otro hermano, con Roberto Vargas. Él es de Catamarca y también nos hace conocer este impacto ambiental de la minería a cielo abierto en la Lumbrera, al oeste de Catamarca. Lo escuchamos. Bueno, nos encontramos con el hermano Roberto Vargas, viene de Catamarca, para conversar y para intercambiar ideas y opiniones sobre la minería. Tu saludo para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, muy buenos días a todas las comunidades indígenas, ¿no? Bien, contanos un poquito cómo ha sido tu participación en este encuentro y cuál ha sido tu balance de estos dos días que compartimos. Sí, nosotros vinimos un poco, trata de contar la experiencia que se está dando con las explotaciones a cielo abierto de la minería en Catamarca y un poco en La Rioja, porque uno también conoce cómo se está dando en la región. Y bueno, un poco contar eso. El balance que se puede hacer es muy bueno en el sentido de la gran participación de las comunidades indígenas, ¿no? Y esto es de revalorizarse y sentirse realmente dueños de la tierra. Y no en el reconocimiento este, sino en la lucha concreta y decir, somos nosotros los dueños de la tierra, ¿no? Somos anteriores al Estado, somos anteriores a las imposiciones de un contrato social al que de alguna u otra forma no adherimos. O sea, creemos en la biodiversidad, creemos en nuestra forma de vivir, creemos en nuestra forma de desarrollar. Me parece muy importante. Conocemos la acción de Lumbrera en tu región, en tu provincia, pero contanos sintéticamente cuál es el impacto ambiental que está produciendo. Sí, bueno, Minera Lumbrera produce desde 1996 el impacto que se está dando en el ambiente, la cantidad de agua que se está extrayendo, 100 millones de litros de agua diario, de lo que es el departamento Andalgalá, Belén y Santa María, donde está situado, que es el oeste catamarqueño, y hoy se está dando el procesamiento a uno de los responsables, al vicepresidente de Minera Lumbrera, Julián Rone, por la contaminación, concretamente en Tucumán, que es donde funcionan las plantas del secado, porque existe un traspaso de cuenca desde donde se produce, desde el yacimiento minero hacia Tucumán, por medio del transporte de mineraloducto, y el secado de ese barro químico se lo hace en Tucumán, el cual los desechos esos con metales pesados se lo está tirando en un canal, DP2 se llama, y la gente está sufriendo la contaminación directamente. En el departamento Alpachiri de Tucumán, más conocido como Concepción, es la cabecera departamental, se hizo un estudio y más del 5% de los niños ya tiene altos niveles de arsénico en la sangre, que significan un número mayor a 2.300 niños. Contanos un poco cómo se han movilizado las comunidades, cómo se ha movilizado la sociedad en general en Catamarca para contrarrestar esta acción de la mina Lumbrera. Minera Lumbrera, un poco, digamos, como es el ejemplo de la minería a nivel nacional, un poco fue tarde la reacción de la gente ya una vez funcionando, y por eso creo lo importante y lo enriquecedor que sea aprender quizás de la mala experiencia de un lugar como Andalgalá, como el oeste catamarqueño, ¿no?, de lo que pasó con Minera Lumbrera. Pero sí, la movilización se viene dando fuerte desde el 2004, 2005, con lo que en ese momento era inminente la instalación de Agua Rica, que es otra mina de las mismas características de producción que Minera Lumbrera, pero con tres veces de mayor amplitud. Bien, el Estado junto con las empresas mineras justifican su accionar a través de la fuente de trabajo, pero ¿hay otras alternativas? Y sí, o sea, cuando uno está hablando del recurso como el agua, cuando uno está diciendo que exportan, no solo exportan minerales, sino energía, ¿no?, en forma de agua, en la energía eléctrica, y en ese sentido ahí se puede hablar y decir cuáles son las alternativas que quiero que elige el pueblo. El pueblo netamente fue agrícola ganadero y hoy por hoy le imponen un modelo de crecimiento distinto y que le dicen que tiene que ser minero y que tiene que ser proveedor de la minera. Cuando una minera importa todo, compra todo, lo que comen lo compran de fuera. Ellos toman agua mineral. Bueno, finalmente un mensaje o alguna palabra más que quieras agregar a tu comentario. No, bueno, que la gente de que aprenda de las malas experiencias de los otros lugares, de lo que hoy por hoy es Catamarca, más que todo, ¿no?, San Juan también, que está siendo un lugar muy golpeado. Y esto de generar políticas, digamos, o generar alternativas diferentes y poder plantearlo desde políticas económicas diferentes y decir, nosotros pretendemos esta forma de crecimiento y no el que nos quieren imponer. Que la gente luche por el lugar que decidió vivir. Si no hubiese decidido vivir acá, se hubiese ido a trabajar en las mineras en Catamarca o en San Juan. Tu despedida para la Red de Comunicación Indígena y las comunidades de Salta y Jujuy. Sí, bueno, muchas gracias a vos por hacerme la nota y a las comunidades. Un gusto, y creo que haber conocido en alguna de la gente que hoy en esta jornada estuvimos viendo, en conocer las comunidades, ¿no? Un saludo. A través del programa de la Red de Comunicación Indígena, creamos relaciones de amistad, confianza y diálogo. Participemos expresándonos libremente. vamos a cantar esta coplita que dice así. El mito pida a Dios, segunda la madre tierra. Y estamos escuchando estas coplas de nuestras hermanas para hablar de una manifestación cultural que se realiza año tras año en la localidad de Rodero, que está ubicado a 300 kilómetros hacia el noreste de la ciudad histórica de Humahuaca. Rodero es la antesala de las numerosas festividades culturales y tradicionales que ya llegan con la temporada estival, las cuales se concentran principalmente el alborozo humahuaqueño y que se ha realizado la 12ª edición hace muy poquito de la minga y de la copla. Vamos a escuchar lo que nos decía el secretario de Cultura del municipio de Humahuaca, el señor Vicente Díaz. Qué importante que es juntarnos a reivindicar una forma de vida, qué importante que es juntarnos a hacer cotidiano esto que tiene que ver con nuestra filosofía, el trabajo comunitario, el ayudarnos unos a otros para que la siembra sea posible, en otras situaciones para que el techo de la casa sea posible o las paredes de la casa. Ese pensamiento comunitario ojalá que nunca deje de estar presente entre nosotros. Yo pienso que el aislarnos posiblemente nos lleve al olvido y a la muerte. No podemos vivir como una isla, debemos integrarnos al mundo de hoy. Pero también, ¿qué sería de nosotros si descuidáramos el cuidado celoso de nuestras costumbres, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra filosofía? Ustedes son el ejemplo de lo que es el ser quebradeño, de lo que es el ser colla. Hoy vamos a hacer carne esto que nosotros milenariamente venimos sosteniendo. Ojalá que nunca nos olviden, a pesar de que también ojalá que en otras ediciones haya multitud de gente que estén participando, pero que el espíritu de esto nunca se pierda, que ningún coplero deje de venir, de participar, de entregar su copla, que nunca se acaben las yuntas de bueyes, que el Caracunca viva 400 años más o menos. Ojalá que hoy sea realmente una jornada de amistad, de comunidad y de diversión. ¡Oígate! Este trabajo comunitario, esta herencia del sistema de trabajo solidario y ameno de los abuelos, que decían que todo trabajo encarado en forma asociativa resultaba más liviano y de fácil realización, así decían nuestros hermanos en Rodero, en esta edición de La Minga y la Copla, la expresión viva de la cultura ancestral. También vamos a compartir con ustedes lo que nos decía el Caracunca. Y el Caracunca es el que cuida la papa semilla, la cuida del gusano. El gañán es el que lleva la yunta del buey en la tierra, o sea, el que abre la tierra, y la semillera es la que pone la semilla para que haya vida, para que haya fertilidad. Escuchamos al Caracunca, a nuestro hermano de Rodero, don Mamerto Quiroga. Yo como soy Caracunca, ya vamos, es internacional, ya ido a Perú, ido a Brasil, todo el Amazonas, y ando con mi Caracunca. Ahora dice que el gobierno va a sacar un decreto al Caracunca. ¿Cómo es que me va a dar un sueldo para solventar los gastos de mis nietitos para mí? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Aquí el campo estamos sufriendo. Allá no, pues la ciudad está dando 4x4, todo. No, aquí yo con mi burrito, con... ya me gano 7 pesitos, me pagan atado de leña. Ya estoy para los 82, pisándolo, 82. 82 ahí. Y bueno, estoy contento de ver todos a ustedes aquí, nunca. Me han dicho que yo hago de Caracunco, bueno, yo hago de Caracunco en todos lados. No solamente aquí en Rodero, contigo yo ando a Pueblo Viejo, ya ando a Irún, Parque de Paz, por ahí. Y a veces me llevan, a veces tengo que ir caminando, estás en el cerro ahí. Me encuentro con los pomas, con los zorros de noche y de día. Desencí mi burro ahí, mami, pongo dormir, son mis parón. A veces hago un mate, a veces no también. Yo me conformo con lo que Dios me da. No soy ambicioso, no soy nada. Yo con mi burrito y me gano mi plata. Soy feliz, feliz, feliz. Nada más, señor. Mm. Llegamos al final de nuestro programa y fue muy grato compartir estas expresiones culturales vivas de nuestra cultura ancestral en Humahuaca, este compartir con hermanas y hermanos que se llegaron de distintos lugares, donde estuvo presente las copleadas, el erquencho, bueno, el sonido de diferentes canciones y el canto que le hacen a la madre tierra. Hermanos y hermanas, fue muy grato compartir una edición más de nuestro programa. Será hasta la semana que viene. Una bendición.